Escuchen todo lo que traigo, tiene ritmo. Para que todo la bailen sin la pena con sabor. Tiene ritmo, para que toda la vagancia comience a delirar. Escuchen todo lo que traigo, tiene ritmo, para que toda la vagancia comience a delirar. Tiene ritmo, para que toda la vagancia comience a delirar. Escuchen todo lo que traigo, tiene ritmo, para que toda la vagancia comience a delirar. Mami, muévelo otra vez para que todos la bailen, si la bailan con sabor.